raza, la cultura, la ideología u otros condicionamientos genéticos, sociales o morales que para nada afectan a nuestro ser interno. La realidad de la iluminación está al alcance de la mano de cualquier ser humano. Todos llevamos la semilla de un despertar de conciencia que nos integre con la fuerza universal del cosmos. Tengo muchas musas circulando mi cerebro, musas evitando y a veces me apuntan con el dedo. Sigo acompañado con la soledad, a veces platico, solo creo que soy bipolar. Recitando frases en tentarse con la realidad, comenzando un viaje lejano sin yo moverme del lugar. Ejecuto versos, lenguas muertas, te lo juro. Versos que por repetirlos yo los transmuto en conjuros. La serpiente asciende, muerde, muere a mi contacto. Veneno que aproveche y pongo mi mente en blanco. La esencia pura cura para liberarnos de un destino monótono y no diseñado. Se abre un portal, entono un par de mantras en frecuencia que desprende el cuerpo de mi alma. Aquí no existe la noche ni la mañana. Aquí la gravedad está cancelada, cambia el panorama. Escucho, volteo y veo como mi cuerpo lentamente está golpeando el suelo. Como un espejo, mi reflejo es el ejemplo que creemos estar vivos, pero yo interno está muerto. Entidades se manifiestan y ordenan que incluya un mensaje en este tema. Un mensaje de esoterismo y de ciencia. Un mensaje del despertar de la conciencia. A todo aquel que entiende este poema, que sepa la iniciativa libre es mi emblema. ¿Quieres saber dónde yo hice esta escritura? Búsquenme en la parte oscura de la luna. Noche más gua, garea tribanzala. Мягкий вагон качает поезд Аврора. Снова я снова, подводка из Смирнова. Нет разговора, я из питерского дома. Пролетаю перроны, листаю дневник. Будто в окне, блядь, гонит проводник. Я закрыл глаза, разбуди меня утром. Знакомый голос купера. Ну вот сегодня праздник, шеф приехал. Сколько осени, весны, лета не видели с тобою мы. Ладно, как твоя семья, как твои там дети. Передаю тебе привет с этого куплета. Libre soberano, rapero independiente. Real daddy motherfucking C. You know what time it is. Enamorado del hip hop, de su rap y su locura. Encendiendo las alarmas tenues de mi ternura. El corazón palpita, mi alma se consuela. Haciendo malabares en hip hop y a capela. No hay verso ni prosa que se resista a pieles embestidas de este fucking artista. Un tipo que escribe una canción de cada excusa. El que pone a delirar los verbos en cada musa. Sentimientos, emociones conjugados por doquier. Rap más buen instrumental, igual rapear a buen nivel. Multiplica con mi talento al cuadrado y al cubo, haciendo que las rimas salgan hasta por embudos. Divido cada letra y le resto importancia a todo hijo de puta que cree que es ignorancia. Agarrar un par de rimas, fusionarlas con el tiempo y hacer que se sientan al compás del sentimiento. Yeah, Honduras represent, motherfuckers. What? Fucker. Mr. Eddie Khan. Fuck this shit. Me inspiro con la vida, con esta rima Rusia, letra sucia, como la ropa de la chimoltrufa. No me critiques si no entiendes y no te gusta, esta es mi musa. Alzo la mano cuando cae la lluvia. Mr. Eddie, represent, are you ready? Te veo con pelo suelto, Gloria Trevi, rap heavy. Píquete listo pa' que tire el Mary, masacrando en seis, aquí el león se come al débil. Mr. Eddie junto al dragón de Komodo. Daddy C entró al templo y se encontró un tesoro. Una libreta llena de letras, lírica letra pa' la cabeza hueca de la ala Z. Sale por los poros, inspiración por la música. A veces los cables se cruzan. Conozco muchos que viven de excusa. Por eso sigo en la lucha con astucia. Y la musa en mi mente sigue latente. No me preocupa. Sigo en mi viaje solitario, alucinando como un hongo rojo de tu Super Mario. Tirando versos extra ordinarios, representando al barrio. Pronto vamos a hacernos millonarios. No hay cansancio ni culpa, tan solo poesía urbana pa' la mente adulta. Disculpa si mis versos se te dificultan. Voy muy rápido, por en parte una multa. Tratamos de despertar conciencia con cada acto. Recuerda, hay consecuencia, alto a la violencia. Se ocupa con urgencia hacer un giro de 180 grados pa' lograr la diferencia. cuatro raperos, Zatuch, Zayenko, Daddy Simita, junto al templo, Mister Edicor y dando rima en cada momento, hip hop, estilo de vida, sentimiento. ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la encontrado? ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida?